13 acres of hell. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos por uno de Sobre la Dosis. Rise. ¿Qué tal, Headbangers? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Somos especialistas en la música extrema por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si te quieres comunicar con nosotros, puede ser a través de la cuenta de Instagram. Mi username es @JonathanMontenegro, @sobre_la_dosis y @cultura_musical_. Abrimos con Arch Enemy. En sus inicios, ellos exploraron más hacia el death metal original, pero sufrió una transformación musical después del cambio de integrantes que tuvieron. Y comenzaron a hacer un death metal más melódico, que siguen haciendo actualmente. Sus letras hablan de rebelión y suelen criticar a la sociedad y a la religión católica. La banda es procedente de Suecia. En este 2x1 escuchamos el tema We Will Rise en la voz de la destacada y admirada Angela Gossow y luego en la voz de la bellísima Alisa Whitelaw y talentosa también, por supuesto, con el tema The World Is Yours. ¿Cuál es tu favorita, Angela o Alisa? This is Mario from Gojira, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Las canadienses de Kitty, que fueron toda una revolución desde su álbum debut en el año 2000, disfrutamos del tema Charlotte, petición de un fiel oyente de Sobre la Dosis, el pana Héctor Figueroa, que nos escucha desde la ciudad de Nueva York. Yo recuerdo claramente haber visto esta banda en vivo en el Ozzfest justamente en el año 2000. Todas las bandas que se presentaron antes de Kitty entretenían. Recuerdo que estaba The Deadlights, Pit Shifter, Reveille, Chevelle, Primer 55, ¿quién más? Slaves on Dope, abrió Disturbed, porque para ese momento Disturbed estaban apenas dándose a conocer. Y Kitty, cuando tocó el turno para Kitty, la gente enloqueció. El éxtasis explotó de una manera realmente sorprendente. Nunca imaginé que la locura fuese tan grande por esta banda, la pasión que generaba Kitty. Entiendo que para ese momento la corriente musical no estaba acostumbrada a ver a cuatro chicas con instrumentos y que fuesen tan agresivas como cualquiera, como Rob Flynn de Machine Head o Corey Taylor de Slipknot, Burton Seville de Fear Factory, en fin. Voces guturales, una esencia bastante punk, musicalmente orientados hacia el new metal, realmente tenían la fórmula para llamar la atención y gustar, y bueno, de hecho así fue, una banda que gustó enormemente para su época. Eso fue Kitty, y antes sonó del álbum más reciente de Butcher Babies, titulado Lilith, con el track Headspin. Para nadie es un secreto que estas chicas, Heidi Shepherd y Carla Harvey, son chicas muy atractivas, físicamente hablando, y que han explotado bastante esa imagen en la banda Butcher Babies. Yo vi el video, por cierto, bastante erótico, está excesivamente sexualizado, pero a su vez son mujeres que cuando las ves en el escenario, yo las vi en New Jersey, que le abrían a Megadeth. En ese tour estaba Amon Amarth, Metal Church, Suicidal Tendencies, y Butcher Babies fue la primera banda en presentar a todas estas leyendas. Y de verdad están en el nivel. Así como las escuchas en el álbum, cantan en vivo. Las voces guturales y las pocas que cantan limpias realmente son exactas como en el disco, y eso es sumamente admirable porque es una banda que está bien constituida, muy bien armada. No son de esas bandas que son porque están muy bien producidas. No, esto es una banda que está preparada para tocar en vivo exactos como en el álbum. Butcher Babies. Crush bones. Buenos días, buenas noches, mi gente latina, rockeros, metalheads del mundo entero. Está hablando Cristian Machado, Latin Metal, todo el día, y están escuchando el show Sobre la Dosis con Jonathan Montenegro. Avenged Sevenfold, de su más reciente lanzamiento, el EP titulado Black Rain. Extraímos de ese EP el tema Carry On, donde rescatan la esencia del verdadero heavy metal con esos punteos de guitarra. Antes, Ginger, sonó Ginger, de Ucrania. Ellos son de Ucrania con el tema Sit, Stay, Rollover, formados en el año 2009. Desde su formación han editado 3 discos de estudio. La vocalista de Ginger, Tatiana, destaca por su técnica vocal, la cual va desde profundos guturales hasta canto limpio. Sigues en Sobre la Dosis y avanzamos con Of Mice and Men, una banda que mezcla el metalcore con el new metal, procedentes de Costa Mesa, California, Estados Unidos. Escuchemos de su primer single, Mushroom Cloud, de ese álbum llamado también Mushroom Cloud 2019, aquí de estreno en Sobre la Dosis, más sobredosis para tus oídos. This is Alice Reed from Amaranth, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Y eso fue The Black Dahlia Murder. Disfrutamos de su álbum de 2017, Nightbringers, con el tema Widowmaker. Ellos son originarios de Waterford, Michigan, y el nombre de la banda proviene de una mujer asesinada llamada Elizabeth Short, conocida como la Dahlia Negra en inglés, The Black Dahlia. Fue una mujer estadounidense víctima de un muy publicitado asesinato. Apodada como la Dahlia Negra, Elizabeth Short fue encontrada severamente mutilada un 15 de enero de 1947 en la ciudad de Los Ángeles, California. Su asesinato todavía no ha sido resuelto. Ha originado muchas suposiciones y ha servido de inspiración para películas, libros y, en este caso, a una banda de melodic death metal. Se le llama la Dahlia Negra porque en los días de su muerte se había estrenado la película La Dahlia Azul, que también se trataba de la desaparición de una chica a la que luego encontraban muerta. Además, Elizabeth siempre vestía de negro. Eso fue The Black Dahlia Murder, aquí en Sobre la Dosis. Corpse Grinder Fisher from Cannibal Corpse, and you're watching Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Cattle Decapitation de San Diego, California, en ese 2x1 con los temas Forced, Gender, Reassignment y Grizzled Liquor, ambos temas pertenecientes a su álbum Monolith of Inhumanity, lanzado en el año 2012. Probablemente, a juzgar por la portada, o tal vez para quienes no dominen el idioma inglés, probablemente muchos aseguren que por la crudeza de su sonido y por esa voz gutural, sus temas estarán orientados o hablarán de asesinatos, culto a Satán o alguna que otra atrocidad. Pero muy contrario al pensamiento común, sus canciones hablan en protesta al maltrato y consumo de animales, el daño al medio ambiente, misantropía, genocidio de la raza humana. En fin, eso sí, su contenido es bastante explícito y no andan con medias tintas. Ya para cerrar, aquí en Sobre la Dosis, ¿qué mejor manera que con Possessed? Que a mi criterio, ojo, a mi criterio muy personal, lo puedo considerar como el álbum del año. Entiendo que estamos tan solo en el segundo trimestre del año, pero puedo mega recontra garantizar que es el álbum del año. Es rudo, veloz, contundente, una maestría en las ejecuciones, donde casualmente el guitarrista de esta banda es venezolano, llamado Daniel González, que a su vez pertenece a otra banda llamada Gruesome. Rising ill, when the words all turn to rust, then they're lost. Metalheads. Hemos llegado al final de nuestro programa gracias a asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. No olvides contactarnos por Instagram para hacer peticiones, sugerencias, etc. Mi cuenta personal, @JonathanMontenegro, @sobre_la_dosis y cultura_musical_. Hasta una nueva edición, Headbangers. Esto fue Sobre la Dosis.